dice el búho que cantando todo mira, todo busca, todo dice pregonando, pregonando, ay pregonando. ¿Dónde está la siempre eterna moraleja de la luna? ¿Dónde está que no la encuentro yo, que no tengo ninguna? ¿Desde cuándo? Ay, ¿desde cuándo? Cantar y cantar, las lunas se van y se van. ¿Desde cuándo?